ahora te vas y te has llevado todo, todo de mí. Solo me buscaste por mi dinero, ingrata, ingrata mujer. Y otra vez, vuelve, los originales. ¡Cantos buenos, eh! Sentirse un hombre diferente, porque todos sus sueños lo hacía realidad. Gracias a la fortuna que heredó de sus padres, cuando se fueron ellos al más allá. En una noche de fiesta conoció a una mujer que con su figura hermosa lo hizo estremecer. Eran sus besos dulces como la nieve. De algunos meses la hizo su mujer. Y al paso del tiempo todo fue cambiando. En una noche de invierno abandonó y yo lloré en silencio su amarga partida, soñando con su regreso para calmar su dolor. De toda su riqueza hoy no queda nada, sin amor y sin dinero. Su regreso.